Cruza monohíbrida cuando existe codominancia. Para el programa de Biología 2 del Colegio de Bachilleres. ¿Qué es la codominancia? La codominancia es el estado que consiste en que un organismo posee un par de genes alelos distintos, pero que son ambos dominantes. Como por ejemplo los genes que determinan los grupos sanguíneos, el sistema AB0, que todo el mundo conoce como el sistema ABO. ¿Cuáles son las formas de expresión del carácter grupo sanguíneo AB0? Bueno, tenemos el tipo sanguíneo A, tenemos en la membrana de los glóbulos rojos un antígeno denominado A, tenemos el tipo sanguíneo B, cuando en la membrana de los glóbulos rojos tenemos el antígeno B, y también tenemos la forma de expresión sin antígenos, que es el grupo sanguíneo 0, que todo el mundo le llama O, y también tenemos la forma de expresión cuando se tienen simultáneamente el antígeno A y el antígeno B, es decir, el tipo sanguíneo A. Si nosotros hacemos una cruza monohíbrida, digamos, con dos genes alelos dominantes, pues nos va a salir lo siguiente. La cruza comienza en la generación F0 con los organismos de línea pura, homocigotos, que difieren en una expresión del carácter, en este caso, el grupo sanguíneo. Tenemos un homocigoto dominante SA-SA con un homocigoto dominante SB-SB. Claro, durante la formación de los gametos ocurre la meiosis, de manera que como los organismos F0 son homocigotos, pues, siguiendo la ley de la segregación de Mendel, los genes alelos se separan, pero son idénticos, de manera que solo producen un tipo de gametos. El organismo con tipo sanguíneo A produce gametos con el gen alelo SA, y el organismo con tipo sanguíneo B produce gametos con el gen alelo dominante SB. Luego, para que se puedan reproducir, ocurre la singamia, se unen los gametos, de manera que se forma la generación F1. Que contiene todos los organismos, tal como lo dice la ley de la uniformidad de Mendel, todos los organismos F1 tienen el mismo fenotipo y el mismo genotipo, es decir, grupo sanguíneo AB y genotipo heterocigoto SA-SB. Luego, siguiendo el patrón de mendeliano de cruzar a los organismos hermanos de la F1, obtenemos los siguientes. Primero, tienen que producir los gametos por meiosis. Por supuesto, siguiendo la ley de la segregación, los genes alelos, que son diferentes en este caso, se separan y quedan en diferentes gametos. De manera que se forman 50% de gametos con el gen alelo SA y 50% de gametos con el gen alelo dominante SB. Luego, pues procedemos a la cruza de los organismos. Dado que cada organismo produce dos tipos de gametos, tenemos que usar un cuadrilátero de Punnett de 2x2. Colocamos los gametos del primer organismo F1 del lado izquierdo y los gametos del segundo organismo F1 del lado derecho. Y simplemente, si juntamos SA con el gameto del otro organismo que tiene el gen alelo SA, obtenemos un homocigoto dominante SA-SA de tipo sanguíneo A. Luego, si juntamos el gameto SA con un gameto SB, pues tenemos un organismo heterocigoto con tipo sanguíneo AB. Si ahora juntamos los gametos SB del primer progenitor F1 con los otros gametos del segundo progenitor, entonces tenemos otro heterocigoto SA-SB y finalmente un homocigoto dominante SB-SB que tiene el grupo sanguíneo B. Así, la generación F2 está constituida por tres genotipos en las proporciones un homocigoto dominante SA-SA, dos organismos heterocigotos SA-SB y un organismo homocigoto dominante SB-SB. Y dado que hay codominancia, también obtenemos tres fenotipos F2, en las proporciones de uno de los organismos dominante, SA, es decir, tipo sanguíneo A, dos codominantes, es decir, que tienen el grupo sanguíneo AB, y un organismo dominante, que tiene el grupo sanguíneo B. ¿Qué ocurre entonces cuando hay codominancia? El organismo heterocigoto tiene un fenotipo distinto al de los homocigotos. Por ello hay tres fenotipos F2 en lugar de los dos fenotipos acostumbrados de una cruza monohíbrida normal. Por ello parece que hay una especie de herencia mezclada o intermedia respecto a las formas de expresión de los homocigotos en ciertos caracteres. Y bien, eso es todo.